amigos de la Casa de la Cultura, espero que se encuentren bien. Estamos nuevamente miércoles y este es su programa favorito, Tianguis al Aire. Recuerden, yo soy Mayra Cimaña y me pueden seguir en todas las redes sociales como Mayra Cimaña o en Instagram como may-saco. Me pueden encontrar en las diferentes redes así. Y la canción que escuchamos al inicio de nuestro programa se llama Swings Original Monks y la canción se llama Fiesta Popular. Así que espero que hayan disfrutado esta canción al inicio de nuestro programa. Y no se olviden de seguirnos tampoco en las redes sociales de este programa, que es Facebook, donde se encuentran como Tianguis Oficial, y en Instagram como Tianguis-S. Bienvenidos a nuevamente Tianguis al Aire y bienvenido Paul. Muchísimas gracias May y a todos los amigos que ya se están conectando a la transmisión en vivo que estamos haciendo en este momento en la página de Facebook del Tianguis y a todos quienes nos escuchan a través de www.radiocce.com y por la 940M. Yo soy Pau Alexander y así me encuentran en mis redes sociales como Pau-Alexander- en Instagram y como Pau Alexander en Facebook. También, de paso, agradecer a todo el público que la semana anterior nos estuvo escribiendo para felicitarnos porque ya es un año al aire con este programa. Muchísimas gracias a toda la gente que siempre está pendiente de todo lo que estamos haciendo, a la gente que disfruta con nuestro programa, que disfruta de los invitados también y también a todos los invitados que han venido al programa a lo largo de este año. Gracias a ustedes, nosotros seguimos aquí y esperamos compartir muchísimos años más de todo lo que tenemos para ustedes aquí en El Tianguis. Y también muchísimas gracias a toda la gente de la Casa de la Cultura que nos ha abierto las puertas en esta emisora. Y pues así empezamos ya este programa. Esperamos que lo disfruten también porque tenemos una entrevista que sabemos que les va a encantar. Y ahora vamos a escuchar la canción Corazón Equivocado de la agrupación Ñanda Mañachi y regresamos. estamos de regreso, ya saben, con la mejor música para empezar este miércoles y ya para irnos al almuerzo. Y esperamos que hayan disfrutado de la canción Corazón Equivocado de la agrupación Ñanda Mañachi. Como siempre, empezamos con buena música aquí en El Tianguez y en esta ocasión tenemos en nuestra cabina a Katherine Luna, quien es profesora de educación inicial y que actualmente desempeña su trabajo de manera virtual. Además, realiza voluntariado con la fauna urbana, niños, personas de la tercera edad y personas en situación de calle. Sin duda, un excelente profesional y ser humano. Como saben, en todos los programas les traemos nuevas personas para saber más de nuestra gente. Así que te damos la bienvenida al Tianguez y con tus propias palabras cuéntanos, Katherine, quién eres tú a todo el público que nos está escuchando. Hola, hola. Yo soy Katherine Luna, soy maestra de educación inicial, amante de la naturaleza, de los animales, de la labor social y del altruismo. Una gran invitada que tenemos en cabina, que además de dedicarse a la educación inicial, también realiza labor social y es amante de la naturaleza. Queremos que nos cuentes, Katherine, ¿por qué decidiste ser profesora de educación inicial? Decidí estudiar educación inicial porque considero que a través de la educación podemos generar grandes cambios en una sociedad. Y qué mejor comenzar desde los primeros años de vida del ser humano. Anteriormente en nuestro país la educación inicial no era bien reconocida, no se le daba el valor y la importancia que se debería. Matricular a un niño en un centro infantil o en una guardería era sinónimo de cuidado, de cambiarle el pañal o de darle de comer, pero hasta ahí. Con el pasar de los años esto ha ido cambiando, pero aún queda mucho por hacer, ya que la educación inicial es el pilar fundamental para la vida de todo ser humano, ya que se adquieren valores, destrezas y habilidades que les servirán para toda la vida. Así como lo dice nuestra invitada, la educación es lo más importante que tiene un país, y más si este comienza desde los primeros años de vida. Nos alegramos por Katherine y su labor. Y actualmente, con la pandemia que atravesamos, las clases pasaron a impartirse de forma online a través de diversas plataformas y queremos ahora que nos expliques cuáles han sido las mayores dificultades y retos de dar clases a través de la modalidad virtual. Durante todo este tiempo de la pandemia, hemos tenido que atravesar grandes retos al momento de dar clases virtuales. Podemos encontrarnos con niños que no cuentan con conectividad a internet. En otro de los casos, padres de familia que tienen que salir a trabajar y dejan a sus hijos encargados, con abuelitos, con familiares o con algún vecino cercano. Es por esta razón que hemos tenido que modificar y adaptarnos a los horarios de los padres de familia. Dar las clases al momento que los papitos se encuentren en la casa, ya que los niños al ser muy pequeños, de 3, 4 y 5 años, necesitan siempre la supervisión de un adulto. Han sido muchos retos, muchas dificultades, pero estoy segura que lo vamos a lograr. Con amor, con vocación, porque un docente con vocación siempre será un buen maestro y ayudará a cambiar el mundo. Gran respuesta a la que nos da nuestra invitada y rescato lo que nos dice al final, que un buen docente con vocación siempre será un buen maestro y ayudará a cambiar el mundo. Lindas palabras y también se aplica, creo, a todas las profesiones, porque la idea al final siempre es mejorar el mundo en el que vivimos. Así es, May, siempre hacer las cosas con amor para que todo nos salga bien. Es en verdad lo que nos cuenta Katherine, que los principales desafíos durante esta pandemia han sido el acceso a internet, a equipos tecnológicos y con los más pequeños del hogar, obviamente, el acompañamiento en sus clases. Sin duda, una ardua tarea con los niños de los primeros años de aprendizaje. Y queremos saber que nos cuentes un poco, Katherine, ¿cuáles han sido las mayores dificultades de los niños al momento del aprendizaje? Una de las mayores dificultades que presentan los niños al momento de las clases virtuales es que se enojan o lloran al momento que no pueden realizar alguna actividad. De manera presencial era mucho más fácil. Podíamos abrazarlos, agarrar de la manito hasta que terminen la actividad. Ahora de manera virtual se nos complica un poquito más, pero estoy segura que lo estamos haciendo súper bien. Las maestras parvularias somos muy recursivas, utilizamos toda nuestra creatividad para captar la atención de nuestros niños. Utilizamos títeres, juguetes, canciones, rimas para lograr nuestro objetivo, que es hacer feliz a muchos niños y que aprendan. Una gran tarea ser maestro y evidentemente el trabajo que hacen las y los profesores de educación inicial, pues, como es el caso, hacen una excelente labor con los niños de 3 a 5 años, que son los más vulnerables durante esta modalidad. Pero como todo en la vida, queremos que nos cuentes qué experiencia te ha dejado hasta el momento el ser maestro. Ser maestra me ha dejado muchas experiencias inolvidables que jamás podré borrar de mi corazón, de mi memoria. Pero una de las que más me ha marcado durante todo este tiempo es que a pesar de las adversidades, de la crisis, de los problemas, de la pandemia, siempre hay que estar preparados. Siempre hay que estar preparados y dispuestos a todo, ya que nosotros los maestros somos esa inspiración, ese superhéroe para nuestros niños. Y qué mejor hacerlo con buena actitud y con una sonrisa siempre. Amigos, vamos a escuchar la canción Hay que contar las cosas del grupo Parak y ya regresamos. Se nos va.

Y ya estamos de regreso, amigos, después de un pequeño corte comercial, y esperamos que hayan disfrutado de la canción que acabamos de escuchar hace ratito, hace un momentito, que se llama Antonio Mocho, de la agrupación Charijaya. Y regresamos con la entrevista a nuestra invitada Katherine Luna, quien nos detallaba que ser recursiva durante esta pandemia es la experiencia que más recordará, ya que los maestros son los superhéroes para los niños. También, Katherine, sabemos que eres voluntaria en diversos proyectos sociales, así que cuéntanos desde cuándo eres voluntaria. Yo siento tanto amor por la labor social gracias a mi abuelito. Para mí, Emilio Luna es la persona más buena del mundo. Es mi inspiración, es mi gran ejemplo, es mi superhéroe, es mi todo. Gracias a él, yo realizo labor social desde los 19 años. Inicié con un grupo de jóvenes independientes, quienes poníamos cuotas, quienes pedíamos donaciones para comprar comida, medicina, llevarles al veterinario, a los perritos, gatitos que se encontraban en las calles, que eran maltratados, que los abandonaban. Realizábamos muchas actividades súper lindas, pero yo sentía la necesidad de seguir ayudando. Entonces comencé a irme al centro histórico, a escondidas de mis hermanas, de mis padres. Llevaba comida, llevaba algo de ropa que me donaban mis amigos. Y así fui conociendo a grupos de ayuda social, a grupos de clown hospitalario, a circos de ayuda social que realizaban este tipo de actividades. Me fui adentrando, fui conociendo a más personas y me encantaba todo lo que realizaba. Actualmente soy voluntaria en la Fundación Marta Álvarez, de la cual me siento muy feliz de pertenecer, de ser parte de este gran equipo. Agradezco a la vida por haberlos conocido, porque son unas personas con un corazón gigante que ayudan a niños, mujeres, abuelitos en situación de calle, con enfermedades catastróficas, y yo muy feliz de haberlos conocido. Efectivamente, un gran trabajo no solo como profesional de la educación, sino un gran ser humano con un corazón muy grande, tanto por los animales como por las personas vulnerables. Y por eso, hablando de este tema, Katherine, ¿has tenido dificultades para realizar tu tarea como voluntaria? La mayor dificultad que hemos podido encontrar al hacer voluntariado en nuestro país es la falta de donaciones, la falta de ayuda, la falta de cariño, de amor hacia los demás. Cada vez son menos personas que deciden apoyarnos, que deciden ayudar al que más lo necesita. Hemos golpeado puertas, hemos hecho campañas, hemos pedido ayuda a familiares, amigos, pero muchas veces no hemos sido escuchados, nos han cerrado puertas. Pero a pesar de todo esto, nosotros seguimos y vamos a seguir ayudando y buscando maneras y formas para continuar con esta gran labor de ayudar y servir a los demás. Lastimosamente, el mundo del voluntariado o la ayuda a los sectores más vulnerables siempre estará manchado por la falta de donaciones y de ayuda, y eso también perjudica que más gente se una a esta labor. Pero nos alegramos también que, a pesar de las dificultades, no te rindes y sigas, y también te deseamos que sigas por tu amor a los demás. Pero también hay cosas buenas de este trabajo, así que queremos que nos cuentes qué nos puedes decir de las recompensas que has obtenido a través de tu trabajo como voluntaria. Mi mayor recompensa durante todo este tiempo del voluntariado ha sido ver a un abuelito feliz, ver a un niño sonreír, a una familia salir adelante unida, ver a un niño recuperarse después de pasar meses en el hospital deseando ser operado. Creo que son esas pequeñas cosas que hacen que mi corazón se sienta muy feliz. Naturalmente, las alegrías que uno provoca en los otros sin pedir nada material a cambio es la mejor recompensa que podemos obtener al ayudar a las personas más vulnerables. Felicitaciones, Katherine, por el trabajo que realizas como voluntaria, y ahora queremos que nos cuentes qué relación tiene esta labor con tu profesión como profesora de educación inicial. Ser maestra y ser voluntaria van entrelazadas entre sí, porque para ser maestra o para ser voluntaria se necesita tener vocación y sobre todo tener amor por lo que se hace. Sin duda, el trabajo de enseñar y la pasión por ayudar al otro van de la mano. Y un poco para ir terminando esta entrevista, queremos saber tanto nosotros como las personas que escuchan este programa, cómo pueden ayudar a los sectores más vulnerables. Si ustedes desean apoyar a grupos vulnerables con donaciones de ropa, medicina, juguetes, pañales, pañitos húmedos, pueden contactarse en todas las redes sociales como Fundación Marta Álvarez. Así es, amigos, si desean poner en práctica su vocación por ayudar a los necesitados, pueden ponerse en contacto con las redes sociales de la Fundación Marta Álvarez. Repito, pueden encontrar a la Fundación Marta Álvarez en sus redes sociales. Y para finalizar esta entrevista, déjanos un último mensaje a todas las personas que escuchan Tianguez al Aire. Quiero agradecer a todo el equipo de Tianguez por permitirme este espacio para compartir con ustedes. Y mi mensaje para todos los que nos están escuchando, ya que estamos de paso, dejemos huellas bonitas. Así es, amigos, gracias Katherine por darte el tiempito de venir a este programa Tianguez al Aire y saber un poco más de ti, de lo que tú haces, tanto como profesional, tanto en lo que haces personalmente, que es esto de la labor social. Y queremos mandarte un saludito y un abracito desde todos los que hacemos Tianguez, tanto de Paul como yo. Y ahorita nos vamos a despedir un ratito y vamos a escuchar la canción Nada de Amor de la agrupación Bajo Sueños y ya regresamos con las recomendaciones. Oh, Y estamos de regreso, amigos. Esperamos que hayan disfrutado de la canción Nada de Amor de la agrupación Bajos Sueños. Y como saben, la hora en este programa pasa muy rapidísimo. Y para ir acabando con este programa, tenemos las recomendaciones que tanto les gustan. Así que mi recomendación es que si ustedes quieren aprender un nuevo idioma, en este caso el idioma italiano, el núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura está presentando clases de italiano mediante juegos actorales con el instructor Emanuel. Así como lo escuchan, italiano mediante juegos actorales. Si quieren más información, pueden buscar en el Facebook del núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura o comunicarse al siguiente número: 0983-808710. Repito, 0983-808710. Esto será en la sede extensión noroccidente en el pasaje Solsticio y 21 de marzo. No se lo pierdan. Y Mike, ¿qué tienes de recomendación? Como siempre, todas las semanas, el Ballet Nacional de Ecuador tiene preparado su cartelera virtual. En esta ocasión, hoy tenemos a las 18 horas el ballet Tras Bambalinas, que muestra Los Tres Mosqueteros, el segundo acto. Mañana, que sería jueves, tenemos Baila en Casa, Fiesta de la Virgen de la Candelaria. El viernes tendríamos lo que es Bailando Juntos con Jazz Lírico, y el domingo 31 tenemos Los 40 años Gala Histórica, el capítulo 27. Si quieren ver todo esto, pueden buscar a Ballet Nacional de Ecuador en todas las redes sociales, y sobre todo en YouTube, es donde se transmiten todos estos programas. Muchísimas gracias, May, por esa recomendación, y también la recomendación que les hacemos todas las semanas es que nos sigan a May y a mí en la productora que tenemos, que se llama Pichirilo Producciones. Nos encuentran en Instagram, en Facebook y obviamente en YouTube. Pues suscríbanse, recomiéndennos nuevos temas para hacer videos, puesto que ya empezamos a generar nuevo contenido y de aquí vamos sin parar, así que no se olviden de suscribirse. Y pues bueno, ahora sí ha terminado la hora en este programa. Esperamos que lo hayan disfrutado, que hayan conocido también de la historia de nuestra invitada, y pues agradecerles nuevamente por el año que estamos ya al aire en la Casa de la Cultura aquí en Tiangués al Aire. Muchísimas gracias a toda la gente que nos escuchó a través de www.radiocce.com por la 940 AM también, y a la gente que nos está viendo en la transmisión en vivo que estamos haciendo en la página del Tiangués. Yo soy Pau Alexander y así me encuentran en mis redes sociales como Pau-Alexander- en Instagram y como Pau Alexander en Facebook. Para mí ha sido un gustazo estar con ustedes otro miércoles más. Por favor, cuídense y nos vemos la próxima semana. Chao, May. Así es, amigos, gracias por conectarse a este programa Tiangués al Aire y darse ese tiempito de una hora para escucharnos. Y también agradecer a nuestra invitada Catherine Luna por darse el tiempito de venir a este programa para contarnos qué hace, a qué se dedica, qué ha estado haciendo, cómo le ha estado yendo en esta pandemia. Y también felicitaciones, Paul, por este año juntos en este programa que hemos seguido dándoles a pesar de todos los problemas que vivimos el año pasado. Así es, amigos, dándoles que pasen una linda tarde este miércoles y que tengan un lindo pupito de semana, y nos vemos la próxima semana, pero sin antes que no se olviden de seguirnos en todas las redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Tiangués Oficial y en Instagram como Tiangués-S. Y si me quieren seguir, me pueden buscar como Mayra Simaña, así me encuentran en todas las redes sociales. Así que, chao Paul y chao todos, nos vemos en la próxima semana.